Siéntate o túmbate en una postura confortable y toma una respiración bien profunda, llenando de oxígeno tus pulmones y al expirar el aire, soltando cualquier tipo de tensión que haya en tu cuerpo. Muy bien. A partir de este momento, el sonido de mi voz irá contigo durante toda esta meditación. Además, la música de fondo hará que estés cada vez más profundamente relajado. Si en algún momento escuchas algún silencio o simplemente escuchas la música, eso te hará relajarte todavía más profundamente. Recuerda que tu imaginación es tu mejor herramienta y es lo que vamos a utilizar ahora mismo. Quiero que tomes una respiración más profunda aún y que al soltar el aire dejes que tus ojos se cierren. Muy bien. Ahora, con los ojos cerrados, imagínate todos y cada uno de los músculos que rodean los ojos. La parte de arriba, la parte de abajo, en los laterales. Todos y cada uno de los músculos de tus ojos, quiero que te los imagines profundamente relajados. Vamos a utilizar el poder de la imaginación para que aprendas tú mismo a relajar todo tu cuerpo, empezando ahora mismo por los ojos. Así que imagínate todos y cada uno de los músculos alrededor de tus ojos completamente relajados, sueltos, distendidos, muy muy relajados. Y vamos a hacer un recorrido empezando por la parte de arriba, yendo hacia un lateral del ojo, relajando cada músculo, cada fibra. Eso es. Ahora mismo te voy a dejar 10 segundos en silencio y mientras escuchas la música de fondo, quiero que te centres en esos músculos, en relajarlos. En 10 segundos volveré a hablar contigo. Eso es, lo estás haciendo genial. Y ahora que tienes todos los músculos de los ojos completamente relajados, vas a imaginar una ola de agua tibia que te baña desde la cabeza, pasando por los ojos que ya están relajados y llega al cuello, relajándolo también. Baja por los hombros, mojándote con ese agua tibia de mar. Pasa por los brazos, que quedan completamente relajados. El pecho. Y cuando centras la atención en tu pecho, notas cómo cada respiración te hace estar más profundamente relajado. Y quizás ya empieces a notar también todo el estómago más relajado todavía. Como cada vez que suben tu estómago y tu pecho al respirar, te encuentras más relajado todavía. Y ahora, centrando la atención en tu cintura, en las piernas, en cómo cada célula, cada fibra se va relajando más y más todavía, puedes ir accediendo a ese estado tan profundo de paz y meditación, donde todo es posible, donde puedes modificar cada una de las cosas de tu mente con la imaginación. Quiero que dejes bajar más aún esa ola tibia que relaja todo tu cuerpo. Sientes cómo va pasando por tus rodillas, tus pies, hasta que toda la tensión de tu cuerpo haya desaparecido. De hecho, ahora quiero que hagas un chequeo rápido y compruebes que no hay ninguna tensión en tu cara. Y si la hubiera, respiras profundamente y al soltar el aire sientes cómo se marcha. Muy bien. Ahora quiero que compruebes tu cuello, que está profundamente relajado. Si hay cualquier tensión, respiras profundamente y al soltar el aire se marcha. Muy bien. Eso es. Y ahora vas a hacer lo mismo con tu pecho, con tu cintura, con tus piernas. Muy bien. En estos momentos estás sintiendo una relajación profunda. Estás centrado en tu respiración y en el sonido de mi voz. Y ahora que tu cuerpo está completamente relajado, vamos a ir con tu mente. Y para ello, voy a hacer que cuentes del 300 hacia abajo de 3 en 3. De la siguiente manera, en un momento contaré hasta 3 y tú comenzarás a contar como voy a hacer yo ahora. Dirás 300, más profundamente relajado. 297, más profundamente relajado. 294, más profundamente relajado. Eso es. Así que ahora contaré hasta 3 y cuando cuente 3 empezarás a contar conmigo diciendo en tu mente lo mismo que yo digo. 1, 2 y 3. 300, más profundamente relajado. 297, más profundamente relajado. 294, más profundamente relajado. 291, más profundamente relajado. Muy bien. Y ahora, mientras cuentas en tu propia mente hacia abajo, continuando con esta cuenta de 3 en 3, quiero que sigas contando en tu mente hasta que te pierdas, hasta que estos números simplemente se difuminen. Eso es. Hasta que es mucho más cómodo dejar que esos números se vayan, que ese eco de mi voz con esos números se desvanezca. Eso es. Quiero que hagas que si como una nube que se la lleva el viento, todos esos números se fueran de tu mente. Muy bien. Vas notando cómo con cada una de mis palabras el estado de relajación es más profundo todavía y dándote permiso para disfrutar de la experiencia. Muy bien. Ahora voy a contar del 5 hacia el 1 y con cada uno de los números irás entrando más profundamente en este estado de relajación. 5, más profundamente relajado, notando todo tu cuerpo, cada fibra, cada nervio durmiéndose. 4, notando cómo cuanto más escuchas la música, más profundo es el estado de relajación. 3, notando cómo cada vez que sueltas el aire, te relajas más y más profundamente. 2, 1 y 0, profundamente relajado. Totalmente conectado con tu inconsciente, con esa parte con la que vamos a trabajar. Ahora vas a estar 10 segundos en silencio, escuchando la música, y en 10 segundos empezaremos a modificar todas las cosas que vas a modificar en esta meditación. Así que en 10 segundos volveré a hablar contigo. Ahora, mientras nos adentramos en este mundo mágico de la imaginación de tu mente, vamos a empezar a aumentar tu autoestima. Para ello, quiero que imagines ahora mismo que pudieras poner una nota del 1 al 10 a cómo está tu autoestima ahora mismo. Quiero que imagines que pudieras pensar en un número. Eso es, y que lo memorices, porque cuando acabes esta meditación, ese número habrá aumentado muchísimo. Ahora, lo que quiero que hagas es que te imagines que estás en lo alto de unas escaleras de 20 peldaños. Son unas escaleras muy amplias, muy cómodas y tienen una característica especial. Si miras a tu derecha, vas a ver que hay un espejo que va siguiendo todas las escaleras. Que conforme fueras bajando, que lo haremos en un momento, verás que si miras a tu derecha, ves un espejo donde se refleja tu imagen durante todo el espejo hacia abajo, durante todas las escaleras. Ahora, quiero que construyas esto en tu imaginación y que te imagines que con tus propios ojos puedes mirar a la derecha antes de bajar y ver ese espejo. Quiero que te gires hacia el espejo y que mires tu imagen. Que mires cómo es tu fisiología, cuál es tu postura, qué transmite tu mirada cuando te miras a los ojos. Quiero que mires cómo es tu respiración. Que te imagines, incluso, que solo con mirar esa imagen de ti mismo, pudieras saber cuál es tu nivel de autoestima. Eso es. Ahora, sabiendo la nota que le has puesto a tu autoestima, y viendo tu imagen en ese espejo o la autoestima que tienes ahora mismo, quiero que te imagines mirando al frente de nuevo, hacia las escaleras. Vamos a ir bajando peldaño a peldaño, del 20 hasta el 0. De vez en cuando te pediré que mires de nuevo a tu derecha al espejo mientras bajas. Así que empezamos a bajar. 19. Bajas ese peldaño y quiero que mires a la derecha. Que mires cuál es tu postura, cuál es tu cara, cómo está tu cara. Y que te imagines que la modificas un poco, que cambias los rasgos de tu cara, que te ves más feliz, más llena de energía. Eso es. Y quiero que te imagines ahora que pudieras cambiar cualquier aspecto de tu imagen, de esa imagen que ves en el espejo, para que con solo mirarte supieras exactamente que tu autoestima está completamente sana. Que seas de ese tipo de personas que las ves por la calle y que con un vistazo ya sabes que tienen la autoestima por las nubes. Así que quiero que te imagines que puedes modificar cualquier cosa. Puedes modificar cómo están tus hombros, cómo es tu respiración. Puedes modificar tu sonrisa, cualquier cosa. Para que conforme sigamos bajando ahora, esa imagen que ves en el espejo, en el peldaño 19, se haga más tu propia imagen. Así que ahora continuamos bajando. 18. 17. 16. Y quiero que empieces a sentir cómo toda esa autoestima empieza a subir, empieza a ser mayor, porque vas cambiando tu imagen en ese espejo. Y en este peldaño, en el 16, miras a la derecha y te das cuenta de las cosas que han cambiado en esa imagen. Te das cuenta que ahora tu respiración es mucho más confiada, que ahora tu cara refleja una autoestima sana, que incluso andas distinto con mucha más seguridad. Eso es. Y ahora quiero que vuelvas a mirar hacia abajo de las escaleras y continuemos construyendo esta autoimagen tuya con una autoestima completamente sana. 15, 14, 13. Y en el 13 te paras y miras hacia atrás. Miras ahí arriba, en el peldaño 20, donde estaba esa primera imagen. Con tu autoestima todavía sin modificar. Y puedes incluso recordar cómo era antes, cuando no la podías modificar. Cuando no podías modificar tu imagen de ti mismo o de ti misma. Eso es. Y en el peldaño 13, miras al espejo y te sonríes. te dices a ti mismo: sí, me lo merezco. Muy bien. Sí, me lo merezco. Lo estás haciendo muy bien. Vamos a continuar bajando para que se funda esta imagen contigo mismo. 12. 11. 10. Y a mitad de camino, miras a tu derecha y ves esa imagen reflejada de ti mismo. Y te dices: este sí soy yo, me lo merezco. Y quiero que ahora, a mitad de camino, modifiques cualquier cosa que necesitas de esa imagen de ti mismo, para que con solo mirarte, te sientas orgulloso de ti. Te sientas orgulloso de ti mismo. Es tu imaginación y puedes modificar cualquier cosa. Incluso el cómo hablas, el cómo te sientes, el cómo es tu postura. Así que ahora que estamos justo a la mitad, quiero que mirándote a los ojos en este espejo, en esta escalera, en tu escalera, te prometas que si das el siguiente paso, si sigues bajando para modificar esta autoestima, el cambio será permanente. Que a partir de hoy, a partir de este peldaño, tú controlas tu autoestima. Eso es. Así que con el siguiente escalón, habrás tomado la decisión de ser el dueño de tus sentimientos, de tu autoestima. Habrás tomado la decisión de quererte totalmente como eres, un ser único. Así que ahora que has tomado esta magnífica decisión, vamos a continuar. 9. Y notas como al dar ese paso es como si tu vida cambiara en un segundo. Como si tu cuerpo cambiara en un segundo. Y continúas bajando y cambiando. 8. 7. 6, 5, y ya puedes sentir que ahí abajo, en el cero, comienza tu nueva vida. 4, 3, 2, y quizás, incluso ahora, estando tan cerca del cambio, puede que tu respiración cambie y notes esas ganas, esa ansia por llegar. 2, 1 y 0. Estás en el rellano de la escalera. Has bajado esos 20 peldaños y tu mente ha asimilado esa nueva imagen. Pero para asegurarnos de que sea permanente este cambio, quiero que mires hacia tu derecha de nuevo y veas ese espejo de cuerpo entero. Y empieces a mirarte de arriba abajo y veas cómo ha cambiado tu postura, tu cara, tu respiración. Eso es, lo estás haciendo genial. Ahora te voy a dejar 10 segundos para que mires cada una de las partes de tu cuerpo, para que mires tus ojos, para que mires cómo ahora puedes modificar esa autoimagen de ti mismo. Y hacer que esta autoestima sea para siempre, que esté para siempre en tu control. Así que mientras haces cualquier cambio que necesites, para que ahora esa nota que hagas en la autoestima sea de un 10, vas a ir pensando esto en estos 10 segundos que te voy a dar. Así que en 10 segundos volveré a hablar contigo. Disfruta de la música y de cambiar esa imagen todo lo que necesites. Eso es, lo estás haciendo perfecto. Y ahora, con esa imagen nítida en tu mente, voy a contar del 3 hasta el 0. Y cuando llegue a 0, te fundirás con esta nueva imagen de ti mismo. Así que voy a contar. 3 y das un paso hacia el espejo, sintiendo su vibración prácticamente en su piel. 2, 1, casi tocando el espejo frente a frente contigo mismo. 0, te fundes con esa imagen, con ese espejo. Y ahora sientes lo que es tener la autoestima completamente sana. Y puedes ver con tus propios ojos cómo cambia la realidad ahora. Puedes incluso recordar esos momentos de tu vida donde te has sentido con la autoestima completamente sana. Esos momentos en los que nada podía contigo. Esos momentos en los que te sentías la persona más importante del mundo. Muy bien. Ahora quiero que te imagines que con esta nueva autoestima, con esta nueva herramienta que tienes, quiero que imagines cómo pasan las horas, los minutos, y empiezas una nueva vida. Quiero que te imagines cómo será mañana, cómo será despertarte y sentir que te amas a ti mismo. ¿Cómo será sentir que tu autoestima está completamente sana? Y empiezas el día, desayunas mirándote, sintiéndote distinto, distinta. Terminas el desayuno y te vas. Cuando caminas por la calle, notas que la gente te mira distinto. Te miran como a una persona que tiene su autoestima totalmente sana. Y te das cuenta que puedes hacer cualquier cosa que quieras. Porque ahora tienes la autoestima por las nubes. Ahora sí eres tú. Sientes como vas a trabajar o vas a tu empresa, vas a donde vayas a diario y notas que todo te sale mejor porque tu imagen proyecta seguridad. Eso es. Y pasa el día, pasa la noche. Pasan varios días y sigues sintiendo que todo ha cambiado. Y ahora sí, controlas tu vida. Ahora sí, tu autoestima es completamente sana, fuerte, como tú. ¿Te imaginas incluso cómo será la semana que viene? En la que cada día se refuerza más esa imagen de ti mismo. Incluso te ves habiendo pasado 3 meses, habiendo visto cómo cada día que pasa, tu autoestima, esta imagen de ti mismo, se afianza más todavía. Y me pregunto, ¿cómo será dentro de 1 año? 5 años. 10 años. Toda la vida disfrutando de que cada día, cuando te vas a dormir, te dices a ti mismo, a ti misma, soy único, porque realmente lo eres. Eso es, eres un ser único. Así que a partir de este momento, cada día que pase, cada minuto que pase, esta imagen que hemos construido en el espejo será cada vez más tu imagen. Y si en algún momento necesitas reforzarla más todavía, bastará con que vuelvas a escuchar esta meditación para reforzar muchísimo más esta imagen de ti mismo. Ahora quiero que repitas en tu mente esta frase: me lo merezco, me lo merezco. Que lo sigas repitiendo durante 10 segundos. Muy bien, eso es. Ahora, vamos a volver a tu nueva vida, totalmente rejuvenecido, con una autoestima totalmente saludable, voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue a 5 abrirás los ojos y eso significará que el cambio se ha hecho permanente en tu mente. 1. Notando toda la energía subiendo por los pies, las rodillas, la cintura, el pecho, la cara. 2. Notando cada célula, cada fibra, cada nervio de tu cuerpo volviendo a vibrar, volviendo a la vida. 3. Toma una respiración profunda llenando de oxígeno tus pulmones, mandando energía a todo tu cuerpo, multiplicando todo el cambio que has hecho. 4. Notando toda la cara refrescada como por aire de montaña. Y 5. Ojos abiertos, completamente alerta, despierto. Bienvenido al principio de tu nueva vida.